Hoy estamos llevando adelante la primera jornada del paro de 48 horas que los trabajadores y trabajadoras del INTI votamos en Asamblea General el miércoles. El día de hoy se vencen los contratos de 282 trabajadores y trabajadoras que el lunes se encontrarían sin trabajo, además de la decisión que se comunicó en la semana de finalmente avanzar en el cierre de sedes regionales en el interior del país, como las de Puerto Madryn, Viedma, Chilecito en La Rioja, Cruz del Eje en Córdoba. Es decir, que el proceso de desguace, de vaciamiento del instituto comienza a partir de esta semana y los trabajadores y las trabajadoras decidimos organizarnos y darles pelea. Sabemos que la decisión del Gobierno Nacional es avanzar en el desmantelamiento del Estado, no solamente el INTI. Esperamos que el lunes haya decenas de miles de despidos en todo el Estado Nacional. Eso es lo que anunció el propio presidente. Se están cerrando programas que tienen que ver con la búsqueda de memoria, de verdad y de justicia. La línea 144, que atiende las situaciones de violencia de género, se está atacando la salud, se está atacando la educación, se está atacando profundamente la ciencia, la tecnología, el desarrollo productivo del que somos parte el INTI, el INTA, la CONEA, el CONICET, organismos que estamos siendo fuertemente atacados en cultura, en educación, y este paro en el INTI tiene que ver con enfrentar esa decisión y defender no solamente nuestros puestos de trabajo, sino las funciones y la misión que el INTI tiene como organismo al servicio del desarrollo de la industria nacional, del conocimiento científico, ¿no?, y del desarrollo productivo de este país. Así que hoy vamos a estar movilizándonos, haciendo en la colectora un almuerzo, una olla popular para exigir la renovación de los contratos, y el día lunes desde muy temprano nos vamos a concentrar en la colectora de la General Paz para garantizar el ingreso de todos los trabajadores y trabajadoras, porque en INTI no sobra nadie. Hoy, en el marco del paro de 48 horas que votamos en Asamblea General del miércoles, ante la confirmación del despido de 282 trabajadores y trabajadoras con contrato de monotributo y el cierre de varias sedes en el interior del país, los trabajadores y las trabajadoras llevamos adelante la medida desde las 7 de la mañana en la puerta del organismo. Realizamos una movilización interna por el Parque Tecnológico Migueletes y la idea era finalizar en la colectora de General Paz. Había varios medios de comunicación, queríamos visibilizar el conflicto y el reclamo de que se reincorpore a todos los compañeros y compañeras, porque lo que se está llevando adelante en el INTI es un vaciamiento del instituto y estos despidos nos dejan imposibilitados de seguir funcionando y cumpliendo las misiones estratégicas que el INTI tiene en función del desarrollo productivo del país. En cuanto salimos a la colectora, un operativo descomunal de la policía de la ciudad de Buenos Aires con infantería cortó el carril que los trabajadores y las trabajadoras estábamos dejando liberado para el tránsito y avanzó sobre nosotros con golpes de escudo, patadas, y nos obligaron a volver adentro del instituto. Ahora estamos sosteniendo el paro y la permanencia en la puerta con un cordón policial que incluso nos impide a los trabajadores y a las trabajadoras salir del organismo o entrar libremente. Absolutamente ilegal lo que están haciendo, y decidimos continuar la medida el día lunes con el paro y aparte un gran acto en la puerta para garantizar el ingreso de todos los trabajadores y las trabajadoras monotributistas. Seguimos diciendo y afirmando que en el Estado y en el INTI no sobra nadie. Esperamos que el lunes nos acompañen, que estén presentes los medios para visibilizar esta lucha, para evitar también la represión, porque entendemos que el Gobierno Nacional, la única respuesta que tiene a los reclamos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras, es la represión y la persecución legal, como se ve en las detenciones compañeros y compañeras que todavía siguen presos por la movilización contra la ley Bases, para quienes por supuesto reclamamos su libertad y les hacemos llegar nuestra más profunda solidaridad. Los esperamos el lunes para ayudarnos a defender el INTI, porque el INTI es un derecho de toda la población. El INTI ayuda al desarrollo productivo, científico y tecnológico del país, y los trabajadores y las trabajadoras estamos